Continuamos saliendo a los distintos puntos. Nos vamos al punto violeta, como anunciaba nuestra compañera Laura Fiocheta. Nos vamos para Uspallata. Allí está Araceli Pellegrina, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Araceli? Buenos días, Gabriela. Buenos días, Laura. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Bueno, Araceli, muchas gracias por esta comunicación y preguntarte cómo se viene aquí la organización en Uspallata en relación al punto violeta en esta jornada de lucha que estamos viviendo. Bueno, mira, con las compañeras de Uspallata estamos muy emocionadas. Es novedoso para nosotras y para el pueblo, en mí contarte, el tema de hacer un punto violeta acá arriba. Estamos en un pueblo que tiene características muy particulares. Es un pueblo que tiene dos unidades militares, que tiene Gendarmería Nacional, que tiene más iglesias que escuelas. Entonces te imaginas que es una comunidad como bastante cerrada y que los temas de género, de violencia de género, son temas difíciles de abordar adentro de la comunidad. Con las pibas, ¿no es cierto?, con las chicas de territoria, mujeres de montaña, nos empezamos a reunir más o menos a principio de año. Estuvimos reuniéndonos y trabajamos dentro de la campaña nacional por el derecho al aborto, y en algunas exposiciones públicas que hicimos, por ejemplo, hubo mucha aceptación y mucho rechazo. O sea que cada una de las actividades que estamos organizando genera mucho debate adentro del pueblo. Claro, totalmente, ¿no? Poder ir irrumpiendo e ir llegando a espacios, a situaciones donde no se llegaba, bueno, también es muchísimo y es interpelar, ¿no? Y esto es fundamental lo que está sucediendo en Uspallata. Claro, para nosotras, por ejemplo, fue como muy paradigmático esto de salir a hacer las fotos con nuestros pañuelos verdes en el cartel de Uspallata, subirlas a nuestros muros y que tomaran esas fotos y empezara todo un debate en el pueblo, donde interpela a las familias, todo un debate también adentro de las mismas chicas de territorios cuando tienen que debatir en sus lugares de trabajo, en sus casas, con sus compañeras. Es un pueblo muy pequeño donde acá salir a militar o tener una militancia feminista significa ponerle el cuerpo, que todas sepan dónde vivís, que todas sepan quién sos, cómo pensás. Pero bueno, tiene que ver con la valentía de las convicciones, me parece. Y en eso las pibas demuestran como que tienen muy claro el camino hacia dónde van. Uh-huh. Y eso también nos habla de que la provincia está en una ebullición y está cambiando. Cada vez tenemos más puntos violetas en el Ni Una Menos. Nos pone muy contentas. Nos pone contentas que las distintas localidades se puedan organizar. Y por eso estamos hablando de este 25N que es federal. Que vamos a poder ver una provincia de Mendoza con un montón de puntos violetas, donde esa red de puntos violetas nos muestra que estamos juntas, que estamos hermanadas. Para nosotras ser territorias, mujeres de montaña, implica un montón de cosas. Implica que el territorio no solamente es una cuestión geográfica y una cuestión masculina, sino que también nosotras las mujeres construimos comunidad. Y ser mujeres de montaña tiene un montón de desafíos. Tiene el desafío de estar en un pueblo pequeño, aislado, donde le pones el cuerpo, pero también tiene la visibilidad de estar en estos lugares y la fuerza que construimos desde la montaña, con nuestras características propias. No somos del llano, no somos de la ciudad, somos mujeres de montaña que le ponemos la lucha acá en nuestro pueblo, en nuestros cerros, en nuestros montes, donde vivimos y donde crecemos y donde queremos cambiar la realidad. Bueno, fundamental lo que está sucediendo en Uspallata, Araceli, y cómo se viene la jornada para hoy día. Mira, la jornada para hoy la pensamos un montón, la venimos trabajando hace más de un mes con debates, con películas, estuvimos pensando las poesías que vamos a leer, la música que vamos a pasar. Hoy a las 18 horas nos juntamos en un punto donde pasa todo el pueblo, que es en la calle principal, al lado de la heladería Lo Moro, y vamos a poner un gazebo, invitamos a toda la comunidad a que participe, a que se acerque. A las 18 horas vamos a empezar, ya lo tenemos todo armado, hay poesías que escribieron las mismas chicas de Uspallata, chicas de 14 años, chicas de 20 años, y hacemos un homenaje a todas las mujeres que fueron muertas por los femicidios. Entonces para nosotras es muy importante visibilizar esta idea de no a las a la violencia contra las mujeres. Esto que te digo de poder ser tolerantes, de poder entender que la comunidad se va abriendo, va cambiando, que irrumpir con nuevas ideas también nos hace más fuertes a todos, ¿sí? Entonces, invitamos a todos al Punto Violeta de Uspallata a las 18 al lado de la heladería, sobre la calle principal. Muy bien, a encontrarnos allí, entonces a encontrarse, a seguir creciendo en esta red de territorios que se va armando y que va evidenciando que nos tenemos en cualquier punto de la provincia. Araceli, te agradecemos muchísimo. Bueno, chicas, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación, por darle también visibilidad a esta lucha y a este trabajo que venimos haciendo con las compañeras. Desde Territorios estamos muy contentas de poder participar, de ser parte, y esto también nos une a las luchas que como mujeres nos atraviesan y nos da esta fortaleza de saber que unidas y organizadas somos cada vez más poderosas. Seguro, seguro que sí. Un abrazo enorme. Abrazo, chicas. Hasta la próxima. Hasta la próxima. La escuchábamos, Araceli Pellegrina, desde el Punto Violeta de Uspallata en esta jornada de lucha que estamos viviendo este 25 de noviembre.